Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, es el programa este del Hospital de Día en LU13 M1080, y vamos a escuchar la segunda y última parte de la charla que tuvimos hoy con alumnos de medicina del Hospital Pena, allí mismo en el hospital. Hay algo que yo quiero decir cortito, en la parte de los talleres es parte de la cura de la enfermedad, no sé si me explico. La enfermedad, por ejemplo, se cura, es la famosa esquizofrenia, se cura con pastillas y talleres terapéuticos. Tenemos, hay varios talleres terapéuticos, está el taller terapéutico de cocina, de plantas y flores, radio, música, hay varios talleres. Es parte. No sé si es fijo. ¿Ustedes van todos los días al hospital de día o tienen días determinados que van? El hospital de día es de lunes a viernes. Los miércoles vamos nosotros. No, la radio es los miércoles, pero el hospital de día es todos los días. Claro. O sea, después el martes está el taller de cocina, después el lunes y jueves está el taller de plantas y flores, o sea. Había un taller de música que la chica me parece que no está viniendo, ¿no? Y un taller de pintura, ¿no? Hay un taller de pintura. Está viniendo, ¿no? Sí. Hay un taller de pintura. Sí. La revista. ¿Sabes cómo es la revista? Pero la revista es, por ejemplo, nosotros nos reunimos los lunes y traemos escritos y aquel que, por ejemplo, que sabe computadora, por ejemplo, puede usar la computadora para pasar los escritos, o si no, le pedimos ayuda a una psicóloga y después eso se hace el famoso collage después de tantos. El collage es, por ejemplo, es la matriz de la revista. Se corta los distintos escritos y después se hace la revista, se fotocopia y después se hace la revista. ¿Y la revista dónde se puede encontrar? La revista sale cada 8 encuentros, salía antes, no sé cómo es ahora. Ahora tarda un poquito más porque alguna situación que tiene la psicóloga. Cada 8 encuentros se hace la revista y la revista se vende, ojo, se vende y hay una parte que es para las ganancias, es parte de las ganancias, que no es mucho, es para los participantes del taller. Volviendo al punto de la terapia, no solamente esto es una terapia, sino que también cómo está el corazón de la persona. Si el corazón es bueno, la persona se tiene mejor salud. Si el corazón es malo, la persona empeora su salud. No solamente son las pastillas lo que lo hace mejorar a la persona. Las pastillas son una cuestión. Después están los talleres terapéuticos y también cómo esté la persona de corazón. Tenemos el caso de Pablo. Que lo voy a nombrar a Pablo Picoseco, que él corregía su esquizofrenia. Aunque a usted le parezca mentira, corregía su esquizofrenia, escuchaba voces malas y las convertía en algo bueno. Entonces, se dirigía mejor hacia los demás. Bueno, el caso del tipo, del hombre este, Pablo Picoseco, que falleció, ¿cuántos años falleció? El 9 de julio de 2014. Bueno, el hombre este, o sea, realmente era una persona que increíble, realmente tenía un talento de aquellos, o sea, hacía cada dibujo, cada pintura que realmente, o sea, era un tipo genial, un tipo realmente. Y a veces lo escuchaba él, y ¿te acuerdas cuando hacíamos el programa de Radio Universidad? Sí. En Radio Universidad tenía un pequeño micro con un espacio, y lo decía él, y cuando él le hablaba, le decía, este tipo está realmente, o sea, loco, pero realmente, o sea, era realmente teníamos. No, pero por ejemplo en alguno de esos micros contó una propuesta que tenía, una idea. Tenía ideas. Para financiar el transporte público, que es la idea más brillante que escuché alguna vez sobre el financiamiento del transporte público, que era genial. En este sentido, una cosita, yo, que es autorreferencial, yo de mi laburo venía acostumbrado a entrevistar a deportistas, gente de la política, organizaciones sociales, qué sé yo, y un día caigo ahí y este hombre empieza a contar cómo es que él se había generado el mecanismo para controlar su esquizofrenia. Bueno, han visto toda la película Una Mente Brillante. Bueno, está muy bien en ese sentido, porque efectivamente el tipo se generó un mecanismo. Es un poco lo que decía Rubén. Él decía, yo sé que la enfermedad me ataca con delirios y con imágenes y con voces y demás, que a veces son negativas. Ahora, si yo trato de pensar cosas positivas, cuando me agarra la enfermedad me va a atacar con imágenes y con voces positivas. Esto, ese era el mecanismo que el tipo se había generado. No, pero era un tipo... O sea que no solamente las pastillas son lo que mejoran a la persona, sino también lo que cómo tiene el corazón, cómo está el corazón la persona. Cómo está, si está bien o si está mal. Eso es genial. El tipo lo hemos demostrado, lo hemos visto ahí con él. Sí. Le hacemos una invitación más, que es... Ya tenemos que ir volviendo en el espacio a Juan a estudiar. Pero, y nosotros podemos seguir. No, quíteme los días, digo, no quiero. Tranquilo. No, pensando también en ustedes, pueden darse una vuelta por el hospital de día, que quedan de Cochea 871, cuando gusten, a conocer los talleres, los espacios. Y un rato más, no tengo historia. No, estamos, ya estamos. Y además tenemos un evento prontamente que es un evento que se va a realizar un poco en relación a esto que ellos contaban de la red. De Argentina de Arte y Salud Mental. Esta red, que funciona en todo el país, de delegaciones en todo el país, va haciendo reuniones periódicas en distintas delegaciones. Nuestro delegado acá de Bahía Blanca es Fede. A él le ha tocado viajar junto con Daniel, con Rubén, han viajado a reuniones de la red a otras ciudades, y esta vez nos toca a nosotros alojar a las otras delegaciones. En el marco de esa reunión se hacen también una especie siempre de muestra, pequeño festival, pequeña propuesta artística o jornada artística para esos dos días, que van a ser el viernes y sábado. El viernes de las 6 de la tarde, que empezamos con la actividad artística propiamente dicha, como antesala de la reunión de la red que va a ser el sábado en el hospital de día. El viernes 18, desde las 18, en el sábado. Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Ahí vamos a tener, vamos a hacer de radio, vamos a tener alguna presentación de la revista. ¿En qué salón de actos tienes que decir? En el de Alem. Va a haber una mesa de debate que yo quiero decir bien el nombre porque se lo terminamos de poner hoy. Que bueno, aborda todas estas cuestiones. Sí, de contarles de la red rápidamente, que sí, es una suerte de desprendimiento o si quieren de consecuencia del trabajo del Frente de Artistas del Borda. Ellos hacían el Festival de Arte y Salud Mental desde el año 84, más o menos, apenas vuelta a la democracia. Lo hacían en Buenos Aires, era una iniciativa del Frente, y empezaba a venir, digamos, gente de todo el país. Cuando empieza a venir gente de todo el país, prácticamente se dan cuenta que la necesidad de crear la red existe, crean la red. El Frente le cede los derechos de organización del festival a la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y como decía Jorge, hace sus reuniones de comisión directiva periódicamente en distintas delegaciones. Lo que vamos a tener entonces el viernes es, el viernes 18, la Mesa Arte, Derechos Humanos y Desmanicomialización. Ahí va a estar, entre otras personas, Liliana Kobe, que hoy es la presidenta de la red. Ella es actriz y bueno, hace más de 20 años que viene elaborando esta cuestión. Vamos a hacer, como decía, la parte de radio abierta, de una presentación de la revista seguramente, y va a cerrar toda la actividad del viernes un elenco del Frente Artistas del Borda, lo que también, ya que lo hemos mencionado de frente, es una oportunidad para ir a ver de primera mano qué es lo que hacen. Va a venir un elenco de danza que va a presentar una obra que se llama Mierda, que tiene que ver con la violencia en distintas manifestaciones, así que van a estar ellos cerrando la actividad. Son 12, 13 personas en escena, así que bueno, la invitación está hecha para que vayan y puedan ver un poco ese trabajo bien de cerca. Gracias. Llegamos llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer. Volveremos como siempre el miércoles de la semana que viene a las 19 por LU3 AM 1080. Les recordamos la invitación a las actividades que vamos a hacer el viernes de la semana que viene, el viernes 18 de noviembre, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, en calle Alem 1249, a propósito de la llegada de la Red Argentina de Arte y Salud Mental a Bahía Blanca, donde tendremos, entre otras cosas, un espectáculo del Frente de Artistas del Borda, una obra titulada Mierda, y que aborda la violencia o el tema de la violencia en sus distintas manifestaciones. Como dijimos hoy en la primera parte del programa, durante la semana próxima iremos informando y reiterando la invitación. Hasta el miércoles entonces con el programa, y hasta el viernes 18 con las actividades de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Desde el encierro, ¿cuánto miedo da salir? Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. La piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes